nuestra página o whatsappeanos, ¿por qué no?, al 1565 7810. Contanos cómo es la vida en tu cuadra o cómo van de grandes algunos de esos baches que cubren la superficie no solo de Santa Rosa, sino también de los alrededores. Así como alrededores hay en Santa Rosa, también hay alrededores de la información y los vamos a tratar de cubrir en esta oportunidad hablando con Mariana Escalada de El Disenso. Buenos días, Mariana. Buenos días, Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, muy entretenido porque vamos viendo que marzo empezó subiendo la temperatura, a contrario de lo que indica el termómetro tradicional, en donde vemos que se va asentando un poquito, ya pasó lo más álgido del verano, pero en el ámbito gremial las cosas van en otra dirección, ¿no es así? Sí, en realidad están empezando cosas que no empiezan. No teníamos a Macri en Jujuy con el ministro de Educación que no es docente, Macri que jamás hizo una escuela pública, inaugurando un ciclo electivo que no empezó, porque en Jujuy las clases no empezaron. Así que bueno, nuevamente otro montaje tremendo para todo lo que es prensa. Y bueno, ese es el tremendo inicio de clases que tenemos este año. Mirá en que, solo dos provincias empezaron las clases. Mirá qué par de detalles que dejás al pasar nomás con tus primeros pasitos en este encuentro. ¿Cómo es eso de que el ministro de Educación no es docente, Mariana? No, el ministro Esteban Bullrich, es la primera vez que tenemos un ministro de Educación en Argentina que no es docente. Es la primera vez en estos años. En Argentina, sí. Todos los ministros de Educación han sido docentes, profesores, han hecho la carrera docente, han estado al frente de aulas, han estudiado pedagogía. ¿En toda la historia argentina no hubo ningún ministro de Educación que no fuera docente hasta ahora? Hasta ahora. Parte del mejor equipo de Cambiemos es dotarnos de un informático, porque Bullrich es un simple informático de escuela privada, del CAES, que pagó una especie de posgrado que hizo en administración de empresas en la universidad, en la empresa de Kellogg School of Management, que es la misma, hecha por el hijo del que creó su carita Kellogg. Ajá. O sea que es un lugar donde vos, si tenés mucha plata, vas a pagar si es eso. O sea que es un ministro serial. Bueno, sí, por poner una nota. Sí, es vergonzoso que esté al frente de la cartera de educación un tipo que no tiene ningún tipo de experiencia docente, que nunca estuvo al frente de un aula. En su currículum fue muy interesante porque fue el caballito de batalla de Macri durante las elecciones, diciendo que ellos iban a poner el foco en la educación. Nunca nadie le preguntó por su currículum. Cuando lo investigamos a Bullrich, empezamos a revisar el currículum, que después bajó del blog automáticamente, ni bien sube la investigación, y decía que el tipo había enseñado matemática durante 2 meses en un orfanato en Nicaragua. Esto no es así. El tema es, cuando termina el curso que fue a hacer a la Kellogg School of Management, que es muy top, hay una ONG que se llama Padre Fabreto, que tiene un orfanato en Nicaragua, y lo que hizo Bullrich fue, durante 2 meses, colaborar en armar un plan de estudios para que los chicos aprendan computación. O sea, jamás enseñó absolutamente nada a nadie. Y esa persona es la que está al frente de la educación en nuestro país. Eso en una punta de la piola, por decirlo de alguna manera, y en la otra punta tenemos a una persona que, bueno, a través de los medios y a través de algunas personas que son muy populares, se había estado poniendo en duda si era docente o no durante la semana pasada. Estoy hablando de Baradel, un referente del gremio de los docentes. Roberto Baradel, exacto, que luego de recibir todos estos mensajes intimidatorios y que le dijeron que le iban a matar a los hijos, y realmente mensajes muy feos, que esto ya pasó el año pasado en la misma fecha, cuando surgió el tema de los paros, cuando le invitan a la televisión, lo entrevistan Uñas Quijeuna, y en lugar de preguntarle por estas intimidaciones que sufrió, le preguntan si realmente dio clases. Es muy feo que lo hayan cuestionado, cuando en realidad lo tendrían que haber invitado, o sea, le dijeron que lo invitaban para hablar de estas amenazas y se pusieron a chicanearlo. No solo es docente, sino que tiene un muy buen promedio, se recibió con 9.47, aparte de eso es abogado, y muchas veces, o sea, lo juzgan a Baradel por el aspecto, ¿no? vos si te fijas, por ejemplo, cuando hay comentarios respecto a Baradel, nadie se pone a pensar, ¿entendés? ¿Por qué le preguntan a Baradel sobre el título y no al ministro de Educación? Pasó un año y absolutamente nadie se preguntó si el tipo que está al frente del Ministerio de Educación mínimamente es docente. Definitivamente, en el marco del clima de época que vivimos, esa mirada sesgada y, como vos decías, la nota de Wiñeski a Baradel, donde se lo picaneaba con eso de si realmente era docente, no lo vemos a Wiñeski acá, te digo, en Radio Kermés solemos preocuparnos mucho por la mirada que le dan los medios a las cosas, y bueno, ahora que lo recuerdo así a la pasada, no recuerdo a Wiñeski preguntándole, por ejemplo, a Momo Venegas, cuando lo entrevistó no hace mucho, si alguna vez había sido peón rural. Pero bueno, claro. Es una manera de hacer periodismo. Wiñeski siquiera está recibido. Es, bueno, sea, hizo un par de años de letras nomás, entonces tampoco es alguien como para dirigirse en, a ver, vos te recibiste o no, uy, qué mono. Muy bien, muy propio entonces de los tiempos que vivimos, la doble o la triple vara inclusive. La triple vara, totalmente. Bueno, ahí tenemos entonces, como sugeriste al principio, un ministro que no es maestro y al presidente inaugurando hoy el ciclo lectivo que no es tal. Que no empezó, solamente empezaron las clases en San Luis y en Santiago del Estero. En todo el resto de las provincias se adhirió al paro nacional. ¿Qué están haciendo las provincias como Jujuy o como Buenos Aires? Primero te cuento el caso de Jujuy. En Jujuy los gremios están en el ADEP, ¿sí? El ADEP es la representación gremial allá. Morales les ofreció un 10% de aumento en paritaria. Solamente un 10%. El gremio dijo que no. Entonces dictaron la conciliación obligatoria y anunciaron que las clases empezaban en Jujuy desde el gobierno. ¿Cuál es el tema con esto? Por más que ellos anuncien que las clases inician y que los docentes no se pueden adherir al paro, los docentes están adhiriendo al paro nacional que convoca CETERA. Entonces, la conciliación obligatoria no los abarca. Ahí está. Hay una relación, es una cuestión de competencia, claro. Hay una cuestión de competencia, digamos, territorial. Exacto. Vidal, por ejemplo, le pidió a los ministros que dicten la conciliación obligatoria para Buenos Aires, entendiendo que afecta el paro a las escuelas en la provincia, y lo que le contestaron los docentes es que ellos están adhiriendo a una medida nacional. Entonces, cuando los docentes adhieren a una medida nacional, la conciliación obligatoria no corre. Bien, bien. Es importante marcar esto que parece bastante técnico, pero tiene mucho que ver. Ya sabemos que la gestión del gobierno nacional suele tomarlo a mal cuando las cosas no le salen bien o no le salen como pretendían, y generalmente han agarrado para la judicialización. En este caso, vemos tampoco va adelantando mucho la cuestión de los voluntarios. Mariana. Lo de los voluntarios fue un blef. Vidal se refirió a que iban a llamar a 60.000 voluntarios. Jamás existieron 20.000 voluntarios. 60.000 creo que dijo, 60.000 voluntarios. 60.000 fue el número de retweets con los temas, con los hash, que el hash es la palabra que se reitera en Twitter con un mensaje, con el hash de voluntarios. No existieron nunca 60.000 voluntarios. Durante el fin de semana abren un sistema de formularios vía web para que se registre la gente. No llegaron a más de 200 voluntarios. Entonces, no hay forma, fue una chicana de Vidal que cayó en un saco roto completamente. Y bueno, la presión que está ejerciendo Vidal desde su gobierno con los docentes va mucho más allá de una chicana. En la última reunión, ella ofrece 800 pesos en negro para que levanten el paro, o les descuenta 650 pesos por día de paro y recupera las clases en el receso invernal. Cuando el gremio rechaza estas condiciones, Vidal primero dicta la conciliación obligatoria, que no es válida porque los docentes están adhiriendo a la medida nacional, entonces manda a todas las escuelas, desde la Dirección General de Inspecciones, una planilla nueva, que se llama Nueva Planilla de Paro. Entonces le pide a los directivos de las escuelas que consignen en esta nueva planilla de paro todos los datos de los docentes que adhieran a la medida, del lunes y del martes. Es una lista negra. ¿Una lista negra? Sí. Verdaderamente. Una lista negra. Entonces, por un lado están los directivos que tienen que cumplir porque si no son sancionados, y los delegados que piden que no cumplan, porque toda esa información se baja del contralor, que es un documento que está en las escuelas. Entonces no hace falta hacer una lista extra o una lista negra para señalar a los docentes que adhieran. Tampoco se trataría de errores comunicacionales, ¿no es cierto? Decir que había 60.000 voluntarios. Esto fue específicamente hecho para que se hagan las listas en cada uno de los colegios donde se efectivice el paro. Mirá vos, la ingenuidad aparente, ¿no?, de María Eugenia Vidal está definitivamente retiene o reviste a otra personalidad, por lo menos cuando lo hablamos políticamente. Mariana, ¿te queda algo en el tintero? ¿Podemos seguir un minuto más? Hay que ver ahora cómo sigue el tema del paro. Las medidas que está tomando Vidal, nosotros ya vimos cómo qué pasó el año pasado con esto, cuando ella descuenta, cuando realiza los descuentos a los profesores, a los docentes y a los auxiliares. No sé si te vas a acordar que falleció la docente Yolanda Mercedes, era una auxiliar que vivía en Mar del Plata, que fue a cobrar su sueldo de 6.000 pesos y cuando llegó se lo habían reducido a 40 pesos, le dio un ataque en el mismo banco, se descompensó, se murió. Cuando le preguntan al presidente en una reunión de prensa, es la famosa frase, te la debo, no estoy en tema, cuando le consultan sobre el fallecimiento de esta mujer. Tal cual, a los 3-4 días, la justicia le obliga a la gobernadora a depositar los fondos que ella había retenido. Entonces ya tenemos una persona que falleció por estos chistes de Vidal, de retener los sueldos. Y ya sabemos cómo va a terminar. La justicia le va a ordenar que ella devuelva ese dinero que retiene, porque legalmente no lo puede hacer, es un apriete. Mientras tanto, el apriete consumado, otro apriete más, en este caso del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Mariana Escalada, muchísimas gracias por este contacto y esperamos volver a estar en contacto con vos o con Agustín Ronconi de El Disenso, porque las notas son cada vez más jugosas. Muchísimas gracias, un beso grande y que tengan buena semana. Gracias, igualmente para ustedes. Y bueno, vamos viendo entonces.